hermano Loterio, un gusto para la emisora correspondiente. Estamos hoy ya vísperas de lo que se fuera, que se viene este año nuevo, 2014, ¿no, verdad? Hoy estamos ya último día de 2013, ya algunos ajustes, unos trabajos de último momento, realizando, haciendo firmas correspondientes, notas. Siempre vamos a ver, yo particularmente he visto que el trabajo del Consejo ha sido muy positivo, esta gestión correspondiente. Más que todo, el trabajo estrella ha sido la elaboración en sí de lo que es la Carta Orgánica Municipal de Chucaya, ¿no? Usted sabe, ya lo tenemos presentado ya en Tribunal Constitucional el 29 de noviembre de 2013, ya remitimos, presentamos oficialmente, protocolarmente en Sucre, seguramente está en revisión. Y la última visita que hicimos en fecha 17 de este mes, diciembre, nos informaron del Tribunal Constitucional que se va a remitir esos días a lo que es la Comisión Revisora, Comisión de Admisión, mejor dicho, en la que va a admitir si cumplimos o no los requisitos correspondientes. Esperamos las primeras semanas de enero ya fuese admitido y para remitir ya ser revisado por un magistrado correspondiente para que podamos en los siguientes meses ir aprobando en referéndum correspondiente al municipio de Chucaya. Hasta el momento, como municipio, hemos dictado hasta el momento, ¿no? Más de siete leyes municipales. ¿Nos puedes enumerar cuáles son? Las primeras cuatro leyes son más todos referentes a lo que, las primeras cuatro leyes son referentes a lo que es el trabajo. De la carta orgánica, la convocatoria, la rectificación, la complementaria, la ampliatoria de plazo correspondiente para la elaboración de la carta orgánica, las primeras leyes. Las últimas tres leyes son más que todo la conformación, el ordenamiento normativo jurídico que tiene el municipio. El municipio de Chucaya cuenta con una estructura normativa que debe dictar tanto el ejecutivo, tanto el alcalde. En ese sentido, hemos establecido una ley municipal número 6, me parece que es esto. Y la otra ley es la ley de control social, participación en el control social, que también está vigente. Hace semanas ya el alcalde nos ha remitido un decreto municipal y a su reglamentación correspondiente para que en sí entre en vigencia lo que es la ley de control social. Y la última ley es la aprobación como tal de la Carta Orgánica Municipal de Chucaya, ¿no? La que aprueba la Carta Orgánica Municipal de Chucaya del Consejo Municipal. Así manda la ley, ¿no? Entonces, con esa carta, con esa ley municipal se ha remitido al Tribunal Constitucional. Son leyes municipales que se han dictado. Y más de 135 aproximadamente de ordenanzas municipales que hemos dictado, toda la gestión correspondiente. Y con eso, con el fin de, se ha aprobado muchas normas, muchas resoluciones en cuanto a impuestos, se ha aprobado los proyectos correspondientes con esa norma, hemos aprobado un sinfín de organizaciones que se han constituido como OTBs en diferentes distritos, más que todo 8-9, y se ha hecho ordenanzas también en cuanto a reconocimientos, distinciones, se ha aprobado organizaciones, planimetrías, homologación también, como les decía, y resoluciones también, algunas resoluciones correspondientes, ¿no? De trabajo operativo, lo que es el municipio de Machucaya. Entonces vemos que hemos trabajado en ese sentido. Tal vez no se nota, no se ve, o sea, hechos, ¿no? Claro. Como una obra, pero hemos tratado de reglamentar todas las actividades correspondientes. Más allá de que la población no tenga conocimiento, no es tal vez una parte del trabajo del Ejecutivo, porque al final cuando promulga y pone en vigencia es el Ejecutivo, no el la parte operativa del Ejecutivo, entonces tal vez faltaba la comunicación como tal, ¿no? ¿Qué leyes hemos aprobado? Pero esperamos en esta gestión aprobar, tenemos pendiente la ley de perdonazo que por el sistema que tenemos, pago de impuestos aún todavía, no nos permite. La gestión que ha sido este año, 2013, se ha implementado lo que es el sistema RUAT en cuanto a los vehículos, ¿no? Pago de impuestos, transferencia de vehículos. Ahora este año se espera implementar las primeras semanas lo que es el RUAT en parte de los inmuebles, terrenos. Si fuera así, entonces el sistema mismo nos va a permitir para que el municipio dicte el perdonazo de impuestos en las gestiones anteriores. No las multas, evidentemente. Las multas, el impuesto como tal se debe pagar nomás. Eso, porque el sistema actual que utilizamos no nos permite, sí, multas, que es, no nos permite. es una parte. Otro, pensamos regularizar lo que es la red de transporte, ¿no? Entonces tenemos problemas en transporte. Usted mismo conoce, tenemos 4 o 5 sindicatos y muchos también vienen de otro municipio, ¿no? Más de 8 o 9 tienen servicios de transporte de minibuses que están afiliados a otro municipio, el Alto, ¿no? Entonces presta propio del municipio, somos 4 simplemente sindicatos que existen, ¿no? Eso hay que regularizar. Hay que regularizar también los manejos de áridos también, que estamos viendo que tenemos que regularizar. Hay muchos hermanos, son vecinos del municipio, pero explotan no tan adecuadamente, ¿no? No tan sostenible lo que es los áridos que tenemos con una Chucalla. Tal vez eso puede causar problemas. Entonces, ¿qué pensamos regularizar esa situación correspondiente, hermano? Ahora, concejal, en el aspecto de la carta orgánica, solo está ahorita, están esperando si va a ser admitida o no, para saber. De la carta orgánica, se está esperando solamente que sea admitido. Sí. Tiene procedimiento. No, se ha recepcionado, pero no sabe si se ha admitido o no. Mira, te comento, cuando llegamos el día 29, la presentación, hemos una delegación de 29 personas, pero en esa delegación hemos visto, ¿no?, que estaba la parte que han redactado los demás dirigentes, los demás bartolines, los concejales, el alcalde mismo estaban presentes, y nos hemos informado como municipio de Chucalla somos el número 18 que hemos presentado a nivel Departamento de La Paz. O sea, el Departamento de La Paz son 87 municipios, me parece, 87 municipios, y nosotros somos el municipio 18 que hemos presentado nuestra carta orgánica. Y aparte de eso, hay muchas que están esperando la admisión correspondiente. Y para admisión pide unos 7 requisitos correspondientes. Usted se recordará, en un momento hemos estado en diferentes distritos, reuniones, sesiones correspondientes. Toda esa documentación lo necesita o lo pide la Tribunal Constitucional como requisito para admitir, ¿no? Si goza de la legalidad. Sí, ¿no? Si evidentemente cumple legalidad, si el concejal ha sido habilitado o no. Incluso nosotros hemos remitido nuestros documentos correspondientes que nos habilita como concejal, los credenciales correspondientes nos pide. Entonces hemos adjuntado toda la documentación. Ha sido una documentación además de temas de 500 hojas que se ha documentado, los credenciales, los documentos, los asambleístas y todo lo demás. Entonces, esos documentos que se adjuntan a la carta orgánica más las actas de aprobaciones, la ley, como le manifestaba la ley número 07, la aprobación, sesiones correspondientes, acta de sesión correspondiente, qué sesión se aprobaba, todos los documentos suman nomás como 500 hojas, ¿no? Esos documentos sirven para admitir, no solamente para el municipio, todos los municipios han cumplido así en forma. Y mira, le comento, hermano, hay muchos municipios que no han cumplido sus requisitos, ni siquiera hasta el momento están admitidos. Nosotros queremos seguro que nos admite directamente, no queremos tener observación en la admisión. Nos admite un vocal encargado, un magistrado encargado, remiten al magistrado relator, los indican ellos, para que el magistrado, no sabemos a quién le toque, revise de punta a punta, artículo por artículo, nuestra carta orgánica. Eso, ese trabajo va a durar por lo menos unos 2 meses, ¿no? Unos 60, 90 días duraría. Entonces, tenemos la esperanza que las primeras semanas de este mes, enero que viene, sea admitido nuestra carta orgánica y toda vez, hasta marzo, abril, por mucho estaríamos ya con resultado de si evidentemente hemos cumplido o no hemos cumplido, es inconstitucional o es inconstitucional nuestro documento, carta orgánica de Pachuca. Concejal, nos decía que hay algunas debilidades, ¿no? No se ha podido sanear, por ejemplo, una ley de impuestos, ¿no? La ley de regularización de transporte, regularizar el manejo de áreas y otros aspectos. La siguiente gestión será tal vez necesario ya reencauzar nuevamente esto, tomando en cuenta que es la última gestión también que tienen ustedes. Sí, vemos necesario. Es que a veces los 5 consejos nos encontramos bien abandonados, a veces sin hacer nada, pero nos damos cuenta que hay mucho que hacer, ¿no? Más que todo, el Consejo Municipal está para normar todo aquello que el Ejecutivo debe ejecutar. Uno de los problemas grandes que vamos a tener es la regularización del propietario. Hay una disposición de ley municipal, ley general que establece, pero al mismo tiempo hemos aprobado también una ordenanza que establece las manchas urbanas que tiene el municipio. ¿No? ¿Cuánto exactamente la necesidad que mide? Otra, la zonificación que se ha aprobado en la ordenanza municipal, la zonificación en cuanto a los impuestos. Había mucha no había mucha variabilidad en cuanto a impuestos. Un ejemplo le pongo, el impuesto más caro que paga acá en la plaza, pagaba lo mismo que estaba en la última zona más o menos. Entonces ahora no, ya hemos zonificado. Se ha aprobado mediante una ordenanza municipal y esperamos que al año se implemente, y se va a implementar al año. Al año va a ser muy variado los impuestos correspondientes. Va a ser casi real que existe realmente. Esos trabajos. Ahora vemos un trabajo que manifestaba, lo que decía la de transporte, ¿no? El manejo de áridos, después la pendiente que tenemos, el perdonazo de los impuestos. Vamos que son necesarios, son necesarios. Entonces al año pensamos trabajar y con toda seguridad vamos a convocar a la base, a los dirigentes, a los hermanos de la base, porque ellos van a, si corresponde o no, porque si aprobamos en cuatro paredes, los cuatro con cinco concejales, no va a tener efecto correspondiente, ¿no? Algunas cosas sí les va a favorecer, es cierto, algunas cosas no te van a favorecer. El otro que tenemos pendiente, ojalá podamos lograr la siguiente, última gestión, el ordenamiento territorial, que a tantos esperamos, ¿no? Las avenidas estructurales. El problema, lo que es Alto Achocalla, está nomás ordenado. Si tiene calles bien notorias para dónde van a ser las rutas, las vías anchas, todas aquellas avenidas correspondientes. El problema es en la parte de Hollado que está el municipio actualmente. La topografía misma a veces no permite ordenar. Propiedades son muy, muy pequeñas ya, de poco, de años con años, ya se van achicando las propiedades, ¿no? Entonces, el problema que cuando se afecta una avenida, tal vez un hermano, un comunero, un vecino va a perder toda su casa, toda su propiedad. Entonces, había que buscar fuente de financiamiento para recompensar, para indemnizar, porque al final tiene que indemnizar el municipio si va a afectar al municipio. Esos problemas pueden surgir, ¿no? Con gusto nosotros trazamos una hoja cierta, es una avenida, pero realmente afectamos al vecino y el vecino es difícil mover, es su propiedad y en vano el trabajo correspondiente. Entonces, para que se cambie de lugar es nomás recompensar. La recompensa del municipio tiene que pagar una indemnización y cuesta, ¿no? Tal vez sea todo el poco de gestión que viene. No, es mucho el gasto correspondiente. Ese ha sido el debilidad que no podemos lanzar. Yo, como cuando empezamos a trabajar, quería ordenar todo aquello. Primero que hacía ordenamiento territorial, pero no se puede fácilmente, ¿no? Más toda la parte de Hollado, donde estamos ahorita. La parte de arriba, lo que son distritos, tienen sus calles ya casi definidos, ¿no? Con algunas fallas, espera, pero existen avenidas correspondientes, ¿no? Consejar algo más referente a estos aspectos. Algo más tal vez referente a estos aspectos. No, simplemente eso, lo que comento, hermanos, tal vez en las siguientes semanas comentemos más puntos, ¿no? Queremos hacer una agenda de esta gestión. Creo esos días que todavía no tenemos sesión correspondiente, planificar algunos concejales de la directiva, plantear, ¿no? Esos cuatro puntos que le he manifestado, ¿no? El perdonazo que tenemos pendiente, la ley de que es el manejo de transporte, de manejo de áridos, que vemos es necesario. Pero como decía, ojalá podamos plantear una ley de ordenamiento normativo, ordenamiento territorial al municipio. Pero vemos que es un gasto también. Si el Ejecutivo está dispuesto a emprender ese gasto, bueno, se puede hacer. Otro problema también es el límite, es que quieras o no, este año va a ser decisión, ¿no? Tiene avances, pero en alguna forma manejamos un poco limitada la información, no todo se informa, reservado, ¿no? Hay mucha información que fluye, ustedes saben mismo, hay problemas, algunos distritos, algunas zonas que son muy rebeldes, dirigentes que buscan apetites personales que puede confundir mucho aquello. Esperamos la solución este año. En cuanto a límites y el censo también tenemos su pendiente. Veremos las siguientes semanas, ¿no? Cuando estemos realmente reunidos todos los hermanos dirigentes, los distritos, las comunidades, cuando estemos distribuyendo nuestro POA, ¿no? Ahí va a ser la real. ¿En qué estamos en común en Pachuca? Ahí veremos qué nos hemos fallado, dónde son los correspondientes, ¿no? Pero yo creo que tenemos buenas perspectivas, ¿no?